¿No va a estar un poco difícil ver el cuadro si está aquí adentro? Eso no importa, porque el cuadro se llama impresión desconocida, pero por dentro. ¡Me parece súper pitagórico! ¿Qué? ¿Súper pitagórico? Hola, buenos días. Estamos como cada sábado a partir de las 12 en Los Superpitagóricos, en Radio Cuca, en el 107.3 de su frecuencia modulada. O si nos escuchan desde internet en www.radiocuca.org. Hoy, sábado 26 de febrero, den brillo a sus zapatos y prepárense para bailar porque hoy empieza la revolución. Bueno, hoy vamos a empezar algo que será una costumbre en este programa, que es dedicarle un espacio monográfico a un grupo. En este caso, Charades, que es un grupo que se inició en Madrid en el 2001 y que el 16 de diciembre de este del año anterior, o sea, del 2010, anunciaron su disolución por un periodo indefinido. Es un grupo que a nosotros personalmente nos encanta y que ha tenido una evolución increíble que intentaremos transmitirles hoy en este programa. Esta primera canción que hemos escuchado es la que da nombre a su último disco, Revolución Solar. Bueno, decir cosas como que el nombre de este grupo viene a raíz de jugar a las charadas, que es un juego que trata de hacer con mímica, broma sobre frases o películas, hacer como burlas, y no de la película fantástica de Stanley Donen, aunque ellos mismos reconocen que les gusta mucho. Y nosotros desde los Superpitagóricos también se lo recomendamos encarecidamente. Suscribimos lo dicho. Bueno, la formación inicial de este grupo pasaba por por músicos de diferentes formaciones anteriores, como Isa de Electro Bikinis, que es de Bilbao, o María, que es una ex-Mitten, y también participó en proyectos como Señora. También Coque, que es de Ponferrada, Coqui. Y Guillermo de Madrid. Y nada, bueno, se forman en 2001 en Madrid y en 2004 graban su primer EP, en el que se llaman The Charades, con el artículo D en inglés todavía. De hecho, cantan en inglés y poco nada tienen que ver con lo que harían después, que quitarían el artículo D y cantarían en castellano. En este EP cantan en inglés y hacen todavía un garaje pop con tintes de Riot Girl, muy muy Sleater-Kinney. Y nada, con este tema que vamos a escuchar ahora, aparecieron en un recopilatorio del sello Kill Rock Stars, en el que compartían plaza con grupos como Sonic Youth, los Fast Medways de Billy Childish, o un grupo que nos encanta tanto a nosotros como yo creo que a las propias charades, que son Super Chunk. Así que nada, y vamos con The Only One. We'll be right back. LP porque no le tenemos, es el único que no tenemos. Así que nada, vamos a continuar con el LP que editan en 2008, llamado En Ningún Lugar, donde cambian de sello y empiezan en el sello que será su casa durante este disco y el siguiente, que es Becor. Aquí ya podemos ver la evolución que comienza en este disco, que para nosotros es absolutamente imparable y que cristalizará en esa maravilla que es Revolución Solar. Y creemos que un ejemplo perfecto de todo esto que estamos hablando es la canción que va a sonar ahora, que se llama En Ningún Lugar. Bueno, yo creo que esto ya es un claro ejemplo de que Charades es el pop en mayúsculas, las cosas bien hechas, el encanto del mundo, los estribillos que te atrapan son geniales y es un cúmulo de cosas maravillosas. Es su actitud vital, sobre todo en el momento en que empiezan a cantar en español, yo creo que consiguen engancharnos totalmente y hacer las cosas de una forma única. Ellos mismos tienen en su blog, el cual recomendamos desde aquí, WordPress. charadesrevolucionsolar.wordpress.com, donde cuelgan actualizaciones desde que comienzan a grabar el Revolución Solar. Y tienen una foto que explica totalmente la filosofía del grupo y en la que ellos le dicen al productor: queremos que el piano suene mágico. Y eso es un claro resumen de lo que son Charades y de lo que quieren en sus discos. ¡Viva el pop! ¡Forza! Borrando quién era yo, cada hoja que va arrancando, cada latido que se quemó. Bueno, escuchábamos la carta perteneciente a su segundo LP, En ningún lugar, y creemos que esta es un ejemplo perfecto de cómo en este disco han sido capaces de desarrollar su querencia por sonidos mucho más sesentas, en los que nosotros creemos que incluyen sonidos de la costa oeste, cosas como Buffalo Springfield o Kaleidoscope o Love, por ejemplo, de los que sabemos que son super fans. También yo creo que incluyen cosas del barroquismo de los Beach Boys, del Pet Sounds, que ellos mismos a su vez citan como influencia, como veremos más adelante. Y todo esto conservando sonidos que les habían hecho característicos, como el sonido Riot Girl, el garaje pop, y algo que no hemos dicho antes y que creemos que es esencial, que conservan parte de la modernidad, entre comillas, de lo que fue el indie 90s, y que incluye gente como, yo creo, como Superchunk o Pavement. Y que creo que a partir de aquí es donde desarrollan su sonido característico y empiezan a conseguir las cotas más altas de aquí a Revolución Solar. Además, en este disco ella comienza a escribir las canciones, y esto se nota mucho, ya que le mete un... Ella es como que nos mete en su propio universo imaginativo y dándole un toque muy personal, naif. Las canciones se vuelven duras y melancólicas, pero están combinadas con un toque de luminosidad. Y bueno, un claro ejemplo de esto es la siguiente canción. Inventar una nueva palabra, super pitagórico. ¡Qué calentura, bravo! ¡Genial! Es anaxagóricamente genial. Sí. Bueno, decir que acabamos de escuchar En las batallas, que me parece paradigma de este Revolución Solar. Y vamos a hablar un poco del disco, a ver si somos capaces de quitarnos este saco de nervios que tenemos encima. Que bueno, para una vez que nos preparamos el programa, estamos que podríamos sentarnos sin silla. Así que bueno. Bueno, es nuestro segundo programa, tampoco se puede pedir mucho. En Revolución Solar, para mí, continúan con lo que empezaron en ningún lugar y cambian ciertas cosas perdiéndolas para ganando otras. Es decir, yo he leído en ciertas críticas que tachan este disco de barroco, y a mí me parece, sin embargo, que es mucho más barroco en ningún lugar, en tanto que hacen que su concepto, nunca hay demasiados coros, una forma de hacer música. Y yo creo que en este pierden barroquismo, porque creo que la producción es bastante más simple, y ganan en épica, pero no épica entendida como prepotencia o pedantería, es decir, es épica de ponerte las pinturas de guerra e ir al campo de batalla. Y creo que pierden cierta parte de su herencia más sesentas, de forma que ganan influencia de grupos de psicodelia más actual, como yo creo que como los Beachwood Sparks o como Animal Collective, especialmente el proyecto que tiene Avi de Animal Collective en solitario, que es Pandavir. Y yo creo que esto lo vemos en la percusión, que tiene un papel fundamental. La percusión me parece una auténtica maravilla, y sobre todo en los teclados, que los teclados de ningún lugar eran mucho más luminosos, mucho más, salían más a la luz, y aquí los teclados es como que están metidos en la penumbra, como que les cuesta salir, como están ahí pero no dan tanta luz como en ningún lugar. Y vamos a continuar con, yo creo que es mi canción favorita de este disco, que es Aguaceros, así que os dejo con ella. Podido ver, esto no era Aguaceros. De nuevo, error mío, ya vuelvo a empezar. Pero bueno, ahora les ponemos la canción. Whoa, whoa, whoa. cometiendo muchos vicios. Vicio, virtud, no hay que investigar demasiado. Se pierde uno muchas cosas en la vida. Aspira a superar la moralidad. Si aplicas eso a la vida, la disfrutarás plenamente. Vamos a escuchar Harold y Maude, y la cuña anterior era de la película homónima. Espero que se hayan dado cuenta del detalle de las risas cuando ella habla del cojo, que es, bueno, cuco, y nunca mejor dicho. Lo que nos gusta en la vida aquí a los locutores de los superpitagóricos. Bueno, a pesar de lo que recogen los créditos del disco, la canción está escrita por Hugo, de grupo perteneciente al grupo Margarita y Prisma en Llamas, que son colegas, por lo que podemos ver en su blog. Y además quería aprovechar la oportunidad para reseñar el blog de Hugo, Hugo Dibujos Increíbles, que le conocí a partir del blog de Charades, y es genial. Bueno, nos tenemos una llamada. Nos llamamos por teléfono, no tenemos muy claro qué hacer. Vamos, ya cuando los nervios son acuciantes y se notan, encima si metemos una llamada telefónica, esto ya puede ser... No, para próximos programas dejaremos que nos llamen, pero ahora mismo no creo que nos podamos permitir eso. Bueno, decir que la película que da nombre a esta canción es una película americana de primeros de los 70, creo que es, y trata sobre un adolescente que está totalmente obsesionado con el tema de la muerte, hasta el punto de fingir su propia muerte en base a suicidios de todo tipo, y que conduce un coche de funeraria, y además va a funerales constantemente, donde conoce a una viejecita entrañable que resulta ser una anarquista de 79 años con una obsesión muy parecida a la que tiene él, y que le dice lo que acabamos de escuchar en la anterior cuña. Y nada, recomendarla porque es una película de humor negro muy divertida. Creo que escuchando lo que acaba de decir Jairo, no hace falta que recomendemos la película para que entren unas ganas locas de ponerse a verla, porque vamos, con ese entramado, ¿quién no querría verla? Y vamos a terminar con una canción que para nosotros es la mejor canción que creemos que tiene Charades y pertenece a su segundo disco. Casualmente no está escrita por ella. Bueno, está escrita en colaboración con... Está escrita por Charades, por Isa, que es la escritora principal, en colaboración con Arturo Ibáñez, de Nuevo Catecismo Católico. Y nos hace especial ilusión que la mejor canción que tienen Charades para nosotros solo aparezca en la edición en vinilo, que podéis comprobar es en lo que pinchamos. Solo hay que escuchar el ruido de las agujas en nuestras prácticas para cambiar las canciones. Bueno, creo que no os podéis quejar porque en este programa lo estamos mejorando un poco. Ya nos van a pitar los oídos después de escucharnos. Sí, al menos sí. Y nada, en esta canción también colaboran en los coros gente de Biscuit, grupo que no puedo dejar de recomendar porque son una auténtica barbaridad, de Barcelona. Y que si os gusta todo lo bueno de la música, que incluye garaje, pop, 60s, también muy muy muy costa oeste, y mirando hacia grupos 70s, es decir, cosas como los Who en los 70 o Neil Young, yo creo que los Biscuit nos van a defraudar. Y sobre todo escuchar la guitarra de esta canción, porque la toca Xavi Biscuit y es un buen ejemplo de lo que digo. Así que allí vamos con Un lugar para los dos. Every time I I Just Wasn't Made for These Times, que está recogido en el disco Pet Sounds y es una influencia de las Charades. Vamos, ellas lo citan, ellas y ellos lo citan como influencia y aparece en su blog del que ya hemos hablado. Sí, que queremos volver a recomendar, es Charades, revolucionsolar.wordpress.com, y de verdad, entrad, no solo porque es un cuaderno de grabación de su último disco alucinante, pero además recoge muchas otras cosas, curiosidades, y tiene unas fotos realmente preciosas. Sí, tiene mucha amiga. De hecho, hemos descubierto cosas como que psicodelia significa que manifiesta el alma, cosa que no sabíamos y que nos ha encantado. Y citan un montón de grupos como influencias, que algo de lo que a mí personalmente me gusta mucho de leer entrevistas o cosas sobre grupos que me gustan es que ellos hablan de otros grupos para poder escucharlos. Y bueno, a mí me ha hecho especial gracia que hablen de Justin Timberlake. Sí, eso habla de... Son muy eclécticas. Citan... Bueno, tenemos aquí apuntados algunos grupos que citan, y citan cosas como Love, como los Beatles. Se habla del Van on the Run de Paul McCartney, que si lo habéis escuchado os daréis cuenta de que sí que es una influencia para la Revolución Solar. Hablan de Soft Machine, de Gram Parsons. Luego hablan de gente como Dead Moon, de Sleater-Kinney, de Nuevo Catecismo Católico, de los citados ya Margarita y Prisma en Llamas, de Dinosaur Jr. Hablan también de los Pretty Things y hablan, una cosa que me ha gustado mucho son sus personas inspiradoras a la hora de hacer melodías, que yo creo que si tuviéramos que definir a Charades con otra gente, cosa que por un lado me gusta y por otro lado no me gusta, porque considero que Charades tienen un sonido absolutamente personal y que es lo que las hace grandes para nosotros. Porque no sé si lo hemos dicho, pero no solo Revolución Solar no solo nuestro disco favorito de 2010, sino que es el mejor disco que hemos escuchado en 2010, que es algo muy distinto. Sí, y es pasmoso que sea un disco en castellano, que es algo que se suele ver bastante poco. Y bueno, a mí personalmente me encanta este disco y me parece... La gente lo ha tachado como de que habían vuelto atrás o... No sé, les han hecho críticas realmente duras y yo creo que no son para nada justas. De hecho, recomiendo, en su blog está recogido la crítica que le hizo Kiko Amat. Y yo estoy completamente al 100% de acuerdo con Kiko Amat. Sí, la crítica de Kiko Amat es una cosa maravillosa. Tan buena como el disco. O sea, es una forma de hacer críticas que a nosotros nos apasiona. Y bueno, lo dicho, desde aquí hacemos un llamamiento a las críticas constructivas en lugar de las destructivas. Sí. Y lo dicho, las personas inspiradoras para ellas a la hora de hacer melodías son gente que nos encanta, como Dusty Springfield, como Ellie Greenwich, que en paz descanse, hace muy poco, como Gene Clark, los Bears, Laura Nyro, Love, Stephen Stills, Neil Young o el de quien antes hablé, que es Avitar, que tiene su grupo paralelo Animal Collective, que es Pandavir. Y luego citan gente que le gusta cómo escribe en castellano, que nos ha hecho especial gracia porque citan cosas como Vainica Doble, Serrat, Escorbuto y algunos hip-hoperos como Violadores del Verso. O sea, madre, ¿quién lo iba a decir? Son eclécticas. Además, me encanta de leer las entrevistas que siempre dejan muy claro que les gusta hacer música a su forma y que no se venden. Sí, de hecho yo creo que vemos muy claro en el artwork del último álbum, en el Pinto Yo, su intención de una vuelta al do it yourself terrible, es decir, el artwork se lo han hecho ellas. Lo explican en un vídeo, sí, cómo lo hacen, y es muy, muy creativo. Con la canción que hemos puesto de Harold y Moll. Bueno, no hemos comentado antes, se nos ha olvidado que ha habido cambios en la formación a lo largo de su carrera. Ah, es cierto. Y que tras el primer LP, su bajista María lo dejó y entraron Toño y Antía. Toño al bajo y Antía a los teclados y percusiones y demás. Y Antía fue la que les hizo la portada de Ningún Lugar y es la misma que ha hecho la portada de Revolución Solar, que de verdad me parece una pasada. Es absolutamente directa y simple, es decir, es van al grano, que es lo que me parece que es Revolución Solar, porque hay gente que lo ha tachado de que es menos directo que en ningún lugar, y yo lo dudo mucho, es decir, a mí me parece a mí me parece que es incluso más personal que en ningún lugar. A mí me parece súper directo, van directo a lo que quieren decir y lo dicen muy bien, claro. Y luego otra cosa que nos ha encantado del blog es unos textos que han puesto de la autobiografía de Caetano Veloso, que se llama Verdad Tropical, y que leyéndolas nos hemos dado cuenta de cuantísimo ha influido este libro en la creación de esta Revolución Solar. Así que voy a pasar a leeros los extractos que más nos han gustado, y acto seguido vamos a pinchar una canción del primer disco de Caetano, que me parece una maravilla. Allá voy. Los tropicalistas decidimos que nuestra materia prima sería una mezcla genuina de todo lo que sucedía en la vida cultural de Brasil. Absolutamente todo. Las aspiraciones ridículas de los americanófilos, las ingenuas buenas intenciones de los nacionalistas, la tradicional retaguardia brasileña, la vanguardia. La auténtica creatividad podría resumir cualquiera de sus aspectos y volverlos trascendentes. La rebelión contra esa vida mezquina apenas se veía en aquellos colegas que imitaban a los cantantes de rock americano. Por el contrario, su actitud, que sugería un intento torpe por ganar estatus dentro de una escala de valores establecidos y mal interpretados, era, a mis ojos, una nítida muestra de conformismo. Yo sabía que lo verdaderamente importante para mí, a ellos no les preocupaba. Super bacana, yo nací para ser un super bacana, super bacana, super bacana, super bacana. Super homem, super fit, super vink, super east, super bacana. Estilhaço sobre Copacabana, o mundo em Copacabana, tudo em Copacabana, Copacabana. O mundo explode longe, muito longe, o sol responde, o tempo esconde, o vento espalha e as migalhas caem todas sobre Copacabana, me engana. Esconde o super amendoim, o espinafre, o biotônico. O comando do avião supersônico, do parque eletrônico, do poder atômico, do avanço econômico. A moeda número um do tio Patinhas não é minha. Um batalhão de cowboys, barra entrada da legião dos super-heróis. Eu super bacana, vou sonhando até explodir colorido no sol nos cinco sentidos. Nada no bolso ou nas mãos. Um instante, maestro. Super homem, super flit, super vink, super east, super viva, super chá, super quentão. Super homem, super flit, é o duro. Decir eso. Pues todo. ¿Verdad? Todo, todo. Muchachos, música super pitagórica. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Martí. Que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de la tierra como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem. Os rios, canções, o medo. O corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semi-arte. O fogo de conhecê-la. O fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del nombre muerto. Ya no se puede decirlo, quién sabe. Antes que el día arrebente. Antes que el día arrebente. El nombre del nombre muerto. Antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo. El nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Espero uma manhã que cante. el nombre del hombre muerto. No sean palabras tristes, soy loco por ti de amores. Un poema ainda existe, con palmeras, con trincheras, canciones de guerra, quién sabe, canciones del mar. Ahí hasta te conmover, ahí hasta te conmover. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer. De susto de bala ou vício, de susto de bala ou vício. Num precipício de luzes, entre saudades e soluços, eu vou morrer de bruços. Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí me acaban de entrar unas ganas locas de irme a tomar un vermú, ¿eh? Vamos a poner aquí la chaqueta de cóctel y nos vamos a ir a tomar unos gin tonics o un vermú, a gusto del consumidor. Bueno, lo de los vermús no, pero lo de los gin tonics puede ser esta noche en la Forever Mod. Qué bien me ha quedado esa entrada, ¿eh? Ahí metido con calzador. Bueno, pues esta noche a las 11:30 hay una Forever Mod en el Rocket. ¿Cuál es la calle? Que está en la calle Oscura 27 y es a partir de las 11:30. Nosotros nos vamos a poner filomodernistas, así que si queréis conocer a los pitagóricos, super pitagóricos, pasaros por allí, que allí vamos a estar dándolo absolutamente todo. Bueno, y ahora vamos a poner algunos temas que tengan que ver para animaros a ir a la Forever Mod de hoy. Sí, bueno, primero decir que hemos pinchado de Caetano, hemos pinchado de su primer disco en solitario que se llama simplemente Caetano Veloso, y hemos pinchado, la primera era Super Bacana y la segunda era Soy Loco por Ti América. Y ahora vamos a seguir con lo que para mí son dos de las múltiples caras que tiene el Rhythm and Blues. Vamos a empezar con la elegante y madura, y vamos a continuar con la joven y bisoña. Allá vamos. My number came up. It's a natural crime, but for half of my life I've been living on borrowed time. I know where I wanna go, and I know how to get there. Something always holds me back. Clock keeps ticking, and I gotta get back on track. Something always holding me back. Clock keep ticking and I gotta get back on. more. Lies, lies are all I hear. You won't make me shed a tear. What is this? It ain't clear. What is this? You sorry business. Bueno, y estamos ya aquí absolutamente tirados en la pista de baile, llenamos el suelo de polvos de talco y nada, acabamos de escuchar en primer lugar lo que me refería yo con madurez y elegancia. Hemos escuchado a los Five Faces con su tema Booming On, y un grupo ya extinto y que si os ha gustado podéis seguir sus andanzas en un grupo que han formado con gente de los Boogaloo Investigators que se llama Private Hammond Orchestra, que estuvieron el año pasado por aquí en el Beat Goes On cuando se hacía todavía en enero, y que de verdad a mí me parece que los dos singles que han editado son una auténtica maravilla de saber hacer y de elegancia. Y luego en segundo lugar hemos escuchado un grupo que me parece una auténtica brutalidad, son los australianos Frowning Clouds, que han editado este single y un LP por un sello español llamado Saturno Records, y que si os gusta el rhythm and blues salvaje, todo lo que salió de Gran Bretaña desde el 62 al 64, y especialmente en este primer single, porque cuenta a la gente de Saturno Records lo difícil que les fue conseguir una grabación de calidad para plancharla en este 7 pulgadas, y eso le da un sonido absolutamente back from the grave, que de verdad a mí me parece una gozada. Y luego su LP, el EP es acojonante, lo reseñaremos en futuros programas, pero de verdad es una maravilla. Y sobre todo, lo más importante, y algo que a mí me parece esencial, es que beben de las fuentes que bebían gente como pues todo lo que salió de Estados Unidos tras la British Invasion con el garaje, y beben también de la British Invasion con el plus de que tienen 18 años apenas, es decir, se basan en grupos con su edad, es decir, no hacen cosas como las que pasaron en el Garage Revival, que era gente de 40 años jugando a tener 16, cosa que a mí me gusta mucho, claro, pero beben más de las esencias, no sé si me explico. Me queda claro. Y nada, la va a seguir Virginia. Parece, a ver. ¿Ahora? Habla, a ver, por el micro. Creo que el problema es que hablo muy bajo o muy irregular, no sé. Bueno, lo que estaba diciendo es que hemos tenido un problema con el micro de Virginia que no se escuchaba. Bueno, lo que estaba diciendo es que muchas gracias a todos aquellos que os habéis tomado un tiempo para escuchar nuestro programa desde internet, que no esperábamos que tanta gente entrase en nuestro blog, y la verdad es que en ese sentido, aunque no teníamos ningún tipo de expectativa, nos ha agradado mucho y esperemos que os haya gustado lo que habéis oído. Y ahora nos vamos a poner un poco y a pasar a otro orden de cosas y a escuchar algo de Chocolate Blanco. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they

con un tema que se llama Son of a Preachman, y en un segundo lugar Begging de los Timebox, haciendo una versión de Blue Eyed Soul de Frankie Valli and the Four Seasons. Una versión que, si no sé si estaréis de acuerdo con nosotros, pero creemos que peina el flequillo para atrás. Nunca mejor dicho. Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulner. Bueno, suena Ben Baum de fondo con su álbum de Sitchin Music, lo cual quiere decir que nos vamos a poner culturetas y gafapastosos, porque es la sintonía de nuestra sección de libros. O cosas, bueno, libros o cosas culturales que nos gusta en general. Ya veremos cómo vamos enlazando las cosas. Y nada, hoy... En este programa no existen las normas. No, aquí somos... De hecho, cuando... Como las podéis... normas son contrarrevolucionarias. Efectivamente. Y cuando traemos normas, podéis comprobar cómo estamos más tiesos que la mojama y nos puede la presión. Bueno, yo espero que al final quedase bien. Así que nada, hoy os traigo un libro editado por Pepitas de Calabaza, como no... Que ya comprobaréis que es mi editorial. Le van a poner un piso a Jairo de Pepitas de Calabaza. Bueno, si me hacen descuento en los libros ya me consuelo. Que como comprobaréis a lo largo de nuestra estancia en Radio Cuca, es una de mis editoriales favoritas, por no decir mi editorial favorita alrededor del mundo. De lo que compro todo lo que sacan a ojos cerrados, y que directamente... Y no defrauda, que es lo mejor. Eso es lo bueno. Y nada, hoy traigo un libro de Pablo Martínez Zarracina, llamado Resaca Crónica, 5 años en la Semana Grande de Bilbao. Pablo Zarracina nació en Bilbao en el año 74 y es columnista y crítico literario en el diario El Correo. Exactamente igual que, si habéis escuchado el programa que hicimos antes de empezar, Los Superpitagóricos, con Diego y Javi, que denominamos La Ley del Subterráneo o El Subterráneo de la Calle, no está muy claro todavía. Ya hablamos de un... Bueno, yo hablé de un señor que se llama Iñaki Uriarte, que había publicado unos diarios el año pasado, y eso, él era también crítico literario del Correo. Aprovecho también la ocasión para recomendaros otra vez lo de Iñaki Uriarte, porque no deja de... crece con los días y no sé hasta dónde va a llegar. Sigue siendo genial. Y nada, deciros que además de este libro, Pablo también ha publicado un dietario llamado La Fascinación de los Extremos y dos libros de poemas llamados Señales de Vida y Los Invitados. Bueno, Resaca Crónica lo que hace es compilar las columnas que escribía Pablo durante la Semana Grande de Bilbao. Y cuando digo durante la Semana Grande, quiero decir después de haber salido durante la Semana Grande, es decir, de resaca, como se puede leer en el libro. Bueno, el título ya lo dice, Resaca Crónica, son las fiestas de Bilbao. Efectivamente, y como él mismo él añade a forma de prólogo, compila todas y algunas más que se quedaron fuera en su día, ya sea porque... O bien decidió meter otras, o porque había olvidado que las fiestas habían terminado y seguía escribiendo artículos para la columna. Y nada, decir que si hay algo que tengo que destacar de este libro es su humor, que me parece finísimo y elegante. Me parece que tiene la capacidad de disección del alma humana como podría tenerla un neurocirujano haciendo microcirugía, es decir... Acojonante. Aquí nos sale la vena científica. Efectivamente, científico-técnica. Y yo creo que, como pasa también en Fiebre en las Gradas de Nick Horby, el hecho de que hable de las fiestas de Bilbao no deja de ser un formalismo, es decir, no deja de darle empaque a la cosa. Bueno, más que empaque, yo creo que es el lugar que usa para desarrollar cosas que él ve, observa. Sus teorías sobre sí. La gente y el comportamiento humano en general. Efectivamente. Y suscribimos lo que pone en la contraportada, que es lo siguiente. Nos atrevimos a decir sin despeinarnos que algunos de estos textos, en la necesaria brevedad de una columna periodística, contienen más conocimiento del espíritu humano que las escrituras sagradas de todas las religiones juntas. Y algo me parece ciertísimo. Y nada, recomendároslo, Resaca Crónica de Pablo Martínez Zarracina en Pepitas de Calabaza. a todos aquellos que os guste el bombivantismo, como a mí, el hedonismo, y seáis capaces de disfrutar de lo castizo, yo creo que... Sí, porque el libro habla de lo castizo, castizo. Sí, o sea, es puritito. Que hay más castizo que las fiestas de Bilbao. O sea, puritito Bilbao, es decir, es que es bilbaíno y es lo que hay. Y nos orgulloso encanta, de ello. Nos encanta así. Así que nada, recomendarlo. Y si lo leéis, espero que os paséis por nuestro blog, losuperpitagóricos.wordpress.com, y nos digáis si os ha gustado o si os ha parecido una mierda y vais a venir a perseguirme en un sidecar con una escopeta, que como dice Jardiel, es la única forma de conseguir ajusticiamiento hoy en día. Bueno, decir también que la cuña que hemos metido antes de la sección cultureta es de Amanece que no es poco, una película que es, vamos, para nosotros una película de culto y que tiene un humor como ninguna otra. Sí, favorita en esta casa. Iréis viendo cómo ponemos cuñas de esta película, porque la verdad es que es una mina de oro. Sí, y película que, por cierto, le va como anillo al dedo a Pepitas de Calabaza, en tanto que Pepita de Calabaza edita al Grupo Surrealista de Madrid, al Grupo Surrealista de Chicago, y que edita cosas con muy, mucho, mucho, mucho humor. Es decir, como hay que tomarse las cosas en esta vida. Con humor. Así que nada, vamos a seguir escuchando un poco a Ben Baum mientras preparamos otro tema para que bailéis. Bueno, vamos a seguir con un tema que se llama Next Top Revolution y que va acorde a cómo está el mundo en este instante. Así que nada, esperemos que os guste. Next up, revolution, darling. guessing from me. Oh, una stupidity. She says it's silly. My papa says you look like a fool. But baby, I don't mind criticism, because we're doing it every day in school. Come along with me, see how much fun it can be by watching me. Oh, baby, do the stupidity. Jairo ya está totalmente desquiciado con la suciedad de sus discos. Me parece que hoy nos va a tocar una sesión de limpieza. Y por eso yo creo que ha sido cuestión de la suciedad el... Ha saltado un poco ahí al final de la canción. Pero bueno, digamos que es la parte dub del tema. Hemos escuchado Next Stop Revolution de Mr. T-Bone and the Young Lions. Y luego un tema que es una reliquia para Jairo. Yo creo que fue el primer single caro que compró. Bueno, caro. Bueno, caro para lo que es un estudiante que se puede permitir, vamos. Sí. Stupidity de Solomon Burke. Y nada, vamos a seguir con un tema que desde la primera vez que lo escuchamos caímos rendidos ante él y que nos parece una gozada. Hablamos de los Barracudas y su I Can Pretend. Shame to see your life go down the drain, but there's nothing that I can do to oigo. ¿Qué soy yo? Bueno, y así con este temazo con tanta fuerza acabamos el programa de hoy. Y nada, decir que para el próximo fin de semana, con motivo de el inicio de los carnavales, esperamos que todos estéis preparando ya vuestro disfraz. Nosotros tenemos algo especial en el horno y a ver cómo sale. Tenemos un programa especial. Pero no cuentes nada, que no se puede contar. No podemos contar nada, así que nada, os emplazamos a que nos sintonicéis el sábado que viene, de 12 a 1 y media, los Superpitagóricos, con Jairo y Virginia. Superpitagóricos. Efectivamente. Y nada, de 12 a 1 y media en el 107.3 de la frecuencia modulada, si nos escuchas en Oviedo, www.radiocuca.org desde el resto del universo, o losuperpitagóricos.wordpress si quieres descargarte nuestros programas en forma de MP3 y escucharlos donde tengas a bien, cosa que nos encanta. Así que nada, un abrazo y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Un resultado pitagórico.